Paren las antenas. Presten atención. A ver qué les parece este charango de piñón. Una vez un quirquincho me contó que los charangos antes se hacían con caparazón de quirquincho. Pero un día comenzaron a hacerse de madera a pedido de los quirquinchos. Y a pedido de la luna, este coro precioso que suena y dice... Es una cuna donde duerme nuestra luna, una luna de la puna que llegó justo a la una. Y apunada como estaba, se sintió como acunada. Nuestra luna en la laguna se miraba y era una. Una luna reflejada, que es una sino dos. Una luna es la del cielo y la otra es para vos. Si te ves en la laguna y te sorprende algo así, una carita es bien tuya y la otra es para mí. Una carita es bien tuya y la otra es... ¡Arriba los chicos! Disculpen, ¿eh? A mí me parece que los grandes cantan más fuerte que los chicos. ¿A que sí? A ver, para los grandes solitos. Uno, dos, tres. Ahora los chicos solitos. Uno, dos, tres. ¡Familia! Una luna en la laguna nunca es una así. ¡No! Una luna en la laguna nunca es una así. ¡No! Nunca es una así. Todos. ¡Qué belleza!